Déjalo sediento de tus besos, a ese ser que te mira. Él hace de ti un objeto y con sinceridad mi vida. Yo te daría mucho más que eso. La otra callará algún día. Dejaré mis alas por amor. A mí me importa lo que digas. Ella ya se fue de mi lado. Te juro. Por